Esto fue solo una recopilación de recordatorios que genera nuestro subconsciente para alertar del peligro del camino del mar. Es una mierda tener que sentir que te están fallando cuando en realidad están haciendo todo por ti. O es peor, querer ver algo bueno de esa persona y darte cuenta de que estuvo saliendo con su ex todo el tiempo. Nah, antes componía poesía teniendo en cuenta mis juicios anteriores, preocupándome por no decir cosas de más y que solo quede en un qué mala te quedó la canción. Retírate de la música, no vales una mierda. Y perdón, pero no soy como Masi. No puedo decirle gracias a nadie porque nadie me apoyó. Nadie me dijo que estaba bien si sentía la necesidad de gritar. Nadie me dijo si estaba bien si me gustaba. Y es hijo de puta. No soy como me veo, bastardo. Soy un puto personaje, no es Esteban lo que ves. Ni tú ni nadie va a ver a Esteban. Porque si lo vieran igual se lo comerían vivo. Nah, en fin. Perdón por su tiempo, no llegamos a ninguna conclusión. El amor es una mierda, pero la compañía es indispensable. Y lo dije mal, pero nah, ya valió. Es indispensable y punto. Bueno, básicamente no tengo palabras, perdón. Es obvio que es muy molesto para ti, pero de todas formas, hablar ahora mismo no es muy posible. Creo que estoy obsesionado con el pasado, mientras que el presente me dice ahorita que corramos, no voltee para nada. Y es que es tan difícil y a la vez, no sé, tan fácil que me siento algo muerto. Está bien, directamente soy un desastre al que alguna vez quisieron y de pronto, no sé, vi por la ventana y no quedaba nadie. Me diría que eres la peor porque hice cosas que incluso no sabes y jamás hablas. Indispensable. Indispensable. Soy orgulloso de esta mierda.